época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué va, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del programa radial La Retaguardia, que estamos comenzando ahora mismo un día de furia, pero acostumbrados y acostumbradas cada vez más a que esto suceda, ¿no? Es bastante loco lo que nos pasa. Me parece que vamos a tener que hacer un ejercicio importante, denodado, diría esforzado, por no naturalizar la represión cotidiana que se da a partir de la decisión que ha tomado el gobierno. Hay una muy interesante nota de opinión que Luis Sangió escribió hoy en Caliente para La Retaguardia y que la publicamos hace apenas algunos minutos, donde da cuenta de el comienzo de la estrategia electoral de Cambiemos. Y que, como Cambiemos sabe que difícilmente pueda revertir la situación económica y quizás ni siquiera hasta pueda mejorar la situación económica financiera, tiene que darle a su público, a sus electores y electoras, otra cosa. Esto es una de las cosas que mucha gente quiere. Esto que pasó hoy en el Congreso, lo que pasó la semana pasada en Constitución con el verdurazo de la UTT, y lo que pasó hoy cuando laburantes de la Madigraf, una fábrica recuperada del rubro gráfico, hicieron una protesta ante el Congreso Nacional por lo que ellos denuncian como un negociado del gobierno, después de que ellos habían ganado, aseguran, una licitación, y bueno, finalmente el gobierno termina rebuscándosela para sacarlos de la licitación y terminar entregándole la confección de los cuadernos a gente vinculada vía empresas a los gobiernos. Yo diría que en un ratito, ahora, en un instante, lo que vamos a hacer es irnos allí a la calle Beruti, donde funciona una de las fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires, a donde fueron llevados las cuatro personas que fueron en el día de hoy detenidas, y que dos de ellos, a ver, uno presume que le estamos hablando a gente que no puede no haberse enterado, pero por las dudas te contamos que hoy, en el marco de esa movida de cooperativistas de la Madigraf, hubo represión y que puntualmente hubo detenciones que uno entiende, más allá de que hay una foto además de un policía señalando a Bernardino Ávila, uno de los de los fotógrafos que fue detenido, un fotógrafo de Página 12 que fue el que hizo la foto de la abuela levantando berenjenas del piso en el medio del escenario de represión. Y Juan Pablo Barrientos, de la cooperativa de la revista Cítrica. Creo que hubo cuatro medios, obviamente se me puede haber escapado alguno, ¿no? Pero hubo cuatro medios que puntualmente pudimos notar que conseguimos viralizar nuestras fotografías de lo que sucedió en la represión de la UTT. Uno fue Página 12, por supuesto. La revista, digo por supuesto, porque quizás tengan un alcance mayor por ser un medio comercial. La revista Cítrica también lo hizo con enormes fotos. El colectivo Werken. Y nosotros también conseguimos de alguna manera, para lo que son nuestros números habituales, viralizar las fotos que publicó una de nuestras fotógrafas, Natalia Bernades. De esas cuatro, esos cuatro laburantes de la fotografía, dos estuvieron hoy y casualmente los dos fueron detenidos después de haber sido señalados. Ellos contarán mejor cuando salgan, porque todavía están presos, cuál. ¿Qué sintieron? Si sintieron que los marcaron hoy, si sintieron que estaban marcados desde antes, pero todos tenemos la sensación de que esto ha sido una respuesta a esas fotos que consiguieron sacar la semana pasada. También están presos Kimei Míguez y Roberto Torres, que son integrantes de la cooperativa Madigraf. Así que en un instante, nada más, vamos a estar conectándonos allí con la Fiscalía de la calle Beruti para ver si están cerca de salir, si ya declararon, lo que podamos saber, pero sobre todo, más que en lo informativo, que por supuesto nos interesa, queremos reflexionar desde el hacer prensa hasta dónde nos tenemos que cuidar, hasta dónde tenemos que exponernos. Me contaban que hoy algunos fotógrafos y fotógrafas decían hay que empezar a sacar nuestros nombres de las fotos que sacamos, no hay que publicar nuestros nombres. Por supuesto son decisiones personales, pero uno tiene la sensación de que en estos momentos, por lo menos por ahora, al menos hay que intentar no ceder ante el miedo natural que todos sentimos y en situaciones como estas y tratar de fortalecernos colectivamente, ¿no? Uno tiene esa sensación en general. Bueno, en fin, nos metemos en escuchar voces que nos ayuden a reflexionar. Buscar y ella sin mirar subía a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Se lo tendrán que describir como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. Te vas a decir, ¿cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, uh-huh, en una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. Uh-huh. ¿Cuánto? Bueno, tonto, eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? Segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos de aguantar tienen ellas penetraciones anales sin forro o con forro? ¿Cuántas penetraciones por día tienen derecho a aguantar? ¿Cuántas penetraciones vaginales por día tienen derecho a aguantar? Y cuando esté menstruando una puta, ¿tiene derecho a decir no, voy a parar 3 días? O se seguirán poniendo los tampones de gomas pluma. Y hoy te estoy diciendo que por noche la venden 30 veces. Hay que aguantar 30 penetraciones, 60 manos manoseándote. ¿Cuánto derecho tiene aguantar penetraciones, manoseos, esa mujer para ser trabajadora sexual? Alcohol de mujer. La retaguardia. Bueno, te decía que nos íbamos a ir para la calle Beruti, para la Fiscalía número 17. Queremos saber qué está pasando allí, qué cercanía se puede presumir que hay con la libertad de las cuatro personas que todavía están detenidas allí. Lo vamos a hacer con el secretario general del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, sindicato al que además estamos afiliados buena parte de quienes pertenecemos a la retaguardia. Tato Dondero está para charlar con nosotros. Tato, bienvenido aquí a la retaguardia. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, ha sido un día duro, intentando no naturalizar esta violencia sostenida. Contanos un poco allí qué está sucediendo antes de reflexionar sobre la situación general. Bueno, mira, desde las 4 de la tarde que estamos acá, venimos de Lugano, trasladaron de Lugano los cuatro compañeros detenidos esta mañana en Congreso. Esto se fue demorando y demorando. Entendido que le han hecho la revisación médica, que es uno de los pasos antes de darle la libertad, pero se atrasó mucho las declaraciones porque tenían que declarar primero unos policías y la perspectiva puede ser que en un momento dado de la noche corten el trabajo hasta mañana, con lo cual es una posibilidad es que los compañeros no salgan hasta mañana porque no le van a tomar declaración hoy. Ese es el contexto. Están compañeros de ARGA, de Reporteros Gráficos, estamos compañeros del Sindicato de Prensa, compañero de Página, por supuesto, porque Bernardino Ávila es compañero nuestro de Página. Uh-huh. Y también hay compañeros de los medios alternativos, que también tienen un compañero reportero gráfico detenido. De Cítrica. Compañeros de Madrid. Uh-huh. La verdad que se está haciendo todo muy largo. Son muchas horas que estamos acá. Sin que se generen situaciones de mejoría concreta en la situación. Uh-huh. Bueno, hay un tipo de represión que alcanza a todas las organizaciones, ¿no? Incluso el mismo CIPREVA, digamos, fue víctima de represión cuando hicieron una de las manifestaciones por los medios públicos hace bastante poco. Lo de hoy pareció enfocado a nuestros compañeros fotógrafos. Todos tenemos esa sensación. Ustedes que están ahí, que han charlado con otros, ¿también comparten esa mirada? Sí, el día viernes pasado, el compañero de Página, Bernardino Ávila, fue uno de los compañeros reporteros gráficos que trabajó en Constitución, en el Verdurazo de la UTT. El compañero fue gaseado en esa oportunidad, o sea, expresamente la policía que actuaba ahí le tiró gas pimienta sobre él, que estaba sacando fotos. Uh-huh. En ese momento no se produjo ninguna detención ni nada, pero sí fue reprimido. Y por eso salimos en un comunicado el día viernes con los compañeros de la Asociación de Reporteros Gráficos denunciando esa situación que no es la primera vez que sucede, porque viene pasando en todas las marchas grandes de Buenos Aires hace ya bastante, y que venimos denunciando sin poder conseguir soluciones. Y específicamente, hoy lo provocaron, o sea, evidentemente lo fueron a buscar, lo marcaron a Bernardino. Y bueno, ahora acá parece que hay alguna novedad porque salió, me parece, la defensora oficial. Vamos a ver qué dice. A ver, no sé si me escuchas. Acercame un poquitito más, si podés. A ver. No estamos escuchando lo que dice la defensora oficial. Estamos en contacto con el secretario general del CIPREVA, con Tato Dondero, que está escuchando ahora mismo, está intentando escuchar. A ver. Bueno, no, vamos a dejarlo que él escuche y vamos a intentar transmitirles luego lo que está sucediendo allí, donde hay evidentemente algunas noticias más frescas a propósito de lo que va a suceder, y sobre todo la importancia de saber si se va a concretar esto que decía Dondero como una posibilidad, que era que los compañeros no presten declaraciones el día de hoy, que ese trámite judicial. ¿Se escuchó algo? No se escuchó, por eso. Bueno, la defensora oficial, que originariamente estaba a cargo de los dos compañeros reporteros gráficos, salió a decir que estaban tomándole declaración y que iban a ir recuperando la libertad, independientemente que el proceso judicial sigue. Okay. Igual la situación, realmente tengo que decir que en la puerta es confusa, porque estamos así hace horas. Uh-huh. En esta oportunidad sale la la defensora oficial a decir que nos quedemos tranquilos, que está todo encaminado, pero eso no, creo que no, también nos lo dijo a las 6 de la tarde. Uh-huh. Así que no quiero con esto desmerecerla, pero digo que la situación es de claro verdugueo. Claro. Es una situación de claro verdugueo. Claro, creería que es Paula Lagos la que está actuando como defensora allí. Si exactamente. Si es la misma que salió sí, por la tarde. Y, sí, y lo que anunció ella sería que no se daría esta posibilidad que decías vos de que salga mañana, sino que saldrían claro. hoy. Que saldrían hoy, exactamente. Esperemos que eso se corrobore, efectivamente. Con respecto sí. a la situación más general, nosotros venimos denunciando, vos bien decías recién, nosotros el año pasado nos reprimieron directamente como trabajadores y trabajadoras de prensa que nos movilizábamos por nuestras reivindicaciones cuando hicimos una actividad ahí en el CCK en defensa de los medios públicos contra el vaciamiento y por la paritaria cero que venían sufriendo los compañeros. Y ahí nos reprimieron como trabajadores y trabajadoras, nos tiraron gases, nos pegaron con los escudos, etcétera. En el caso de las movilizaciones, la represión es al trabajo nuestro, al oficio. O sea, está claro que un fotógrafo está trabajando y la policía lo primero lo filma, etcétera, pero además lo golpea y lo gasea si puede. Eso fue lo que pasó en aquellas difíciles movilizaciones de diciembre de hace un año y medio. Y está pasando en todas las movilizaciones de los últimos días. Uh-huh. Lo que te decía de Bernardino Ávila, que lo reprimieron el día viernes con gas pimienta y estaba claro que él estaba trabajando, no estaba movilizado ni nada, igual cualquier represión es injusta y es ilegal, pero en particular está claramente dirigida sobre la prensa. Además, mira, en el caso específico de hoy lo buscaron. Le contaba a nuestra audiencia al comienzo del programa que para la movida del otro día en Constitución tampoco éramos muchos los medios que estábamos presentes allí con nuestros fotógrafos y fotógrafas y los que creo que hubo 4 que conseguimos viralizar las fotografías, el que más, Página 12, con la foto ya mítica, creo yo, se va a convertir en mito, de la abuela recogiendo las berenjenas del piso. También el colectivo Cítrica, a partir de las fotos de Barrientos, que ahora está detenido, y otros compañeros y compañeras más, las nuestras, a través de Natalia Bernades, y el colectivo Huerquen. De esos 4 medios, hoy 2 estaban presentes, y los 2 fotógrafos de esos medios están presos. Uno se pregunta qué hubiera pasado si hubiéramos estado los 4. Parece claramente que los hubieran marcado y que los estuvieran esperando, ¿no? Es muy interesante, le digo a nuestra audiencia, también a vos, que seguramente no estás viendo medios ahí, están publicadas en Página 12 ahora mismo algunas de las fotos que alcanzó a sacar Ávila antes de ser detenido, incluso alcanza a identificar a ese policía que todos vemos que lo está señalando antes de detenerlo, esta figura ahí, su nombre, así que nada, esa foto seguramente ahora habrá que pedirle a la policía de la ciudad y a las personas que están a cargo políticamente de la policía de la ciudad, que se hagan cargo de hacer algo con el oficial primero Geraña, que es quien señaló a Bernardino Ávila y al compañero Barrientos, a Juan Pablo Barrientos, y en todo caso que digan por qué los estaba señalando. Tato, un abrazo y gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Hemos charlado con Tato Dondero, él es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, allí además brindándonos esta información a propósito de que la defensora oficial anunció que estarían por salir pronto, ¿sí? O no sé si pronto, pero no mañana, digamos, por lo menos. Ya seguimos. Un abrazo para Daniel Bello, que nos está escuchando. No sé si desde la revista Periodismo Porvenir estuvo también buena parte del día de hoy en Lugano y también ahora en la calle Beruti. No sé si ya habrá regresado a su casa. Me parece que hay mucha gente que está aburrida de tanto esperar ahí y están intentando mitigar el aburrimiento escuchándonos a nosotros allí en la calle Beruti. Bueno, vamos a tratar de proponerles un plan mejor. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lenal. Y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Bueno, aprovecho para saludar también a la Colo, a Giselle Rivalov, una de las mejores, si no la mejor desde mi, por supuesto, punto de vista, locutoras de los medios alternativos, populares y comunitarios. Eso será hasta que nuestra Natacha Bianchi termine con sus estudios, que no ha comenzado todavía, va a comenzar este año, y sea, sin dudas, la mejor de todas como locutora. Pero, mientras tanto, le podemos dar esa entidad a Rivalov. Le mandamos un abrazo grande a ella, a Nico Carral. O nos está escuchando mucha gente, o solo nos escuchan amigos. En cualquiera de las dos circunstancias, abrazamos a quienes conocemos, reconocemos, queremos y nos devuelven algo en su escucha. Anoche, en esta cuestión de naturalizar cosas e intentando de que no se pierdan algunas, la semana pasada, si nos escuchaste, si no te lo cuento ahora, estuvimos charlando con Rosita Farías, que es una de las asambleístas de la Asamblea del Algarrobo, la asamblea emblemática en la lucha contra la megaminería a cielo abierto en Andalgalá, Catamarca, que es, por otra parte, la capital de facto de la megaminería a cielo abierto, porque es la ciudad donde vos te podés dar cuenta, después de 15 años de la minera La Lumbrera a full, que no ha generado riqueza para ese pueblo, que ha generado contaminación y que tiene allí el peligro latente de vivir lo que se vivió con la tragedia, con la masacre de Brumadinho en Brasil. Esto es que el dique de cola, donde van todos los residuos, se rompa y termine inundando todo. Varias veces hemos dado cuenta de las fisuras subterráneas que el dique de cola de La Lumbrera ya tiene. Hace algunos años denunciamos esto con Javier Rodríguez Pardo. Hicimos esa nota porque se cumplieron el viernes pasado 9 años de una represión, justamente, que fortaleció a la Asamblea a tal punto que la masificó, digamos, la reacción popular en Andalgalá a lo que sucedió con esa represión fue que más gente se acercara a la Asamblea a pelear contra la megaminería a cielo abierto. Uno de sus referentes, Sergio Martínez, que incluso en algún momento, cuando el intendente Páez se presentó con un discurso antiminero y ganó las elecciones, lo puso como secretario de Medio Ambiente. Duró unos meses, Sergio, y después se salió de ahí porque Páez cambió su discurso y se volvió a la Asamblea. Anoche, o en realidad ayer por la tarde, cerca de las 17, comenzó un allanamiento en la casa de Sergio Martínez. ¿Por qué? Era difícil saberlo. Lo que sí se veía era que los policías que estaban participando estaban encapuchados, cosa que la policía en cualquier momento vuelve a hacer todos los días, pero que por ahora solo hace cuando se tratan de delitos vinculados al narcotráfico. Martínez vinculado al narcotráfico. Es una joda. Después de cerca de 10 horas de allanamiento, se llevaron a su hijo detenido, está su hijo detenido todavía, con una causa por tenencia de estupefacientes, porque tenía unas plantas de marihuana. Digo, más allá de que cada vez es más frecuente escuchar gente que sufre allanamientos y que está presa por tener cultivos propios de marihuana, sea con fines medicinales o para consumo personal, lo cierto es que después del aniversario de los 9 años y además con una denuncia que Martínez hizo pública en nombre de la Asamblea, intentando o denunciando al juez que tiene el amparo que presentó la Asamblea para frenar un nuevo emprendimiento de las mineras, lo tiene dormido el juez Cercenarro y por eso ellos le presentan una denuncia y aparece como una respuesta a esa denuncia y a la pelea cotidiana de Martínez y de la Asamblea este allanamiento. Lo que sucedió en los medios de comunicación locales es lo mismo que estás viendo con el hijo de Federica Páez, digamos, ¿no? O sea, más allá de lo que haya ocurrido, una utilización de la figura y del nombre reconocible, en este caso de Martínez en lo local, y una estigmatización tremenda y una vinculación a otros hechos de delitos por narcotráfico en las que fueron detenidas otras personas que tenían armas, y entonces vinculan aquellos allanamientos con este allanamiento donde solo habrían secuestrado algunas plantas de marihuana. Vamos a ver cómo se desencadenan los hechos, y sabemos que hay un comunicado de la Asamblea del Algarrobo que está a punto de salir, si no salió en estos últimos minutos, por lo que hemos podido charlar nosotros. Charlamos con Sergio, no va a hablar al aire de la retaguardia, no va a dar notas en realidad todavía, y está con la tristeza y el bajón de ver a su hijo pasar por esta situación. En algún momento seguramente va a hablar y va a decir lo suyo. Nosotros queríamos contarlo y queríamos detallarlo, porque pasan tantas cosas de estas que algunas se terminan perdiendo, y no queríamos que se perdiera justamente esta, porque vos sabés que las cosas que pasan en Buenos Aires en general tienen un rebote diferente. Todo, buena parte de la sociedad está hablando de lo que pasó hoy en Congreso, de la represión y de los fotógrafos detenidos, y nadie está hablando de Andalgalá, de la minería, de este allanamiento, de esta judicialización de uno de los integrantes de la Asamblea y de su hijo, y de la política de Estado más sostenida que tiene la Argentina desde los 90, sostenida por todos los gobiernos, que es la explotación de nuestros cerros para generar allí procesos de minería a cielo abierto. Después hay gobiernos como este que está ahora, que además les ensanchan el negocio como si les fuera necesario. Pero en realidad, la realidad es que el modelo no se discute, y que gane quien gane las elecciones de octubre, la minería a cielo abierto en la Argentina y la soja van a seguir siendo el modelo que nos va a regir, y que además nos van a decir que eso no genera riquezas, cuando lo que vemos es que estamos lejos, muy lejos de eso. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Sabemos de qué lado estamos. Soy quien soy,

Entonces ya en este punto estamos en problema, porque la diferencia fue de entre el 12 y el 15%. Claro. Con lo cual, en el mejor de los casos, el gobierno te deja con una pérdida del 10%. Cosa que nosotros no estamos dispuestos a aceptar, porque es esto, es básicamente consolidar la política de ajuste diciendo, bueno, hicimos bien los deberes, después marchas y contramarchas, la docencia, el trabajador docente perdió 10 puntos, ¿sí? Claro. Y para este año ellos dicen un 23% en tres cuotas. Esto nosotros, nuestro planteo es el 30%, y el 30%... porque no es porque somos chicos malos, sino que en verdad nos estamos apoyando en las declaraciones de funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que hoy creo que nadie tiene duda que son los que diseñan la política económica en este país, que dicen que va a haber un 30% como mínimo. Claro. Entonces, ¿qué pasa con un 23%? La primera cuota que ofrece el gobierno es del 9% en el mes de febrero, y eso dura hasta julio. Ahora, mes de enero la inflación fue del 3,8. Febrero va a ser 3,5. Ya andamos, digamos, casi en el 8%. Quiere decir que en el mes de marzo, a partir de marzo, nosotros vamos a empezar a financiar con nuestra pérdida de salario la inflación. Claro. ¿Sí? Porque recién la primera, no hay cláusula gatillo en esta propuesta del gobierno, sino un monitoreo de actualización en julio. Quiere decir que en marzo empezamos a perder con respecto a la inflación y la tenemos que bancar marzo, abril, mayo, junio. Es decir, nuevamente es una propuesta salarial a la baja. Ahora, Jorge, además, teniendo en cuenta que ustedes, si no me equivoco, cobraron el bono ese de fin de año con el que el gobierno intentó capear la crisis, que de alguna manera lo que están haciendo es simplemente incorporarles el bono al salario. Mirá, es interesante esto, porque si vos escuchás al gobierno, el gobierno hace otro número en la propuesta, te dice, bueno, le vamos a dar un 2%, ¿sí?, para en febrero, pero además ya le dimos el 2%, otro 2% con el bono, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual vos escuchás eso y decís, es un 4%. No, el bono fue por única vez, no lo van a mantener, ¿sí? Por lo tanto, ellos cuentan algo que no van a darte nuevamente como parte del aumento, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el bono debut y despedida. Hoy lo que ellos dicen es, se recupera, se llega al 37%. Claro. Por el año 2018. Esto es una invitación al conflicto, sin ningún tipo de dudas, porque digo, después podemos empezar a jugar con los números, ¿no? ¿Qué significa un 2%? El gobierno te plantea 23% en tres cuotas, lo que está pensado para, tenemos un aumento de tarifas de transporte del 40%, a mayo el agua al 47%, es decir, nada baja de esos números, ¿sí? Por lo tanto, es una propuesta que no es aceptable de ninguna manera, más allá que algunas organizaciones sindicales, como la UDA, por ejemplo, han dicho, han definido, estamos cerca. Bueno, nosotros la verdad que estamos cada vez más lejos, porque nuestra propuesta finalmente es del 30 y el 15, es decir, un 45 contra 23 que te ofrece el gobierno. La verdad que estamos en la mitad de nuestra aspiración. Claro. Justamente la pregunta que te iba a hacer va retomando lo que vos decías recién de la UDA, teniendo en cuenta que hay en la ciudad de Buenos Aires varios gremios que tienen digamos, actuación sindical representando a los y las docentes. ¿Cómo se puede saber si va a haber comienzo de clases o no? Digo, es mucho más complejo que una simple negociación con el gobierno. Sí, mira, a ver, en principio muchos de esos sindicatos no tienen ningún tipo de poder de fuego para establecer una medida de fuerza, ¿sí? Sí les sirve al gobierno para decir, bueno, miren, hay 17 sindicatos, 15 acuerdan, 2 no. Entonces la gente dice, ah, bueno, mirá que viene el gobierno, logró el consenso con 15. Claro. Acá la UDA a nivel nacional ya anticipó que va a ir a una medida de fuerza. Lo mismo la UTE, Es decir, que en principio hay condiciones en la ciudad de Buenos Aires, insisto, la clave es que hace Ademis, que hace UTE, o que hace uno de ellos dos, o los dos juntos. Claro. Entonces, la perspectiva es que está muy difícil el inicio del ciclo lectivo. La pregunta, que es lo que tenemos que empezar a resolver en las asambleas a partir de mañana, es, bueno, me parece que va a haber dos posiciones. Una es, bueno, hacemos el no inicio y listo, y otra es discutir cómo le damos continuidad a esa medida, porque en verdad no es un problema simbólico de hacer una medida de fuerza o no, es presentar realmente una pelea para lograr tener un salario, insisto, no, ya no estamos hablando de aumento de salario, es dar la pelea para no seguir perdiendo. Claro, claro, se entiende. Bueno, Adaro, te agradecemos este paso por la retaguardia, seguramente en lo que queda del verano, antes del comienzo o no de las clases, volveremos a charlar varias veces como viene la mano. Encantado y siempre a disposición, y muchas gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo, muchas gracias. No es común, no quiero, lo digo ahora que ya no está al aire, pero no es común que los secretarios generales de los gremios atiendan a los medios populares siempre que los llamas. Adaro es una de esas excepciones. En algunos otros casos no pasa que, depende, ¿viste? Porque si lo llaman para C5N, obviamente me voy a C5N y no le voy a dar bola a un medio popular. En el caso de Adaro, uno entiende que valora efectivamente el laburo que hacemos en los medios populares, a punto tal de que muchas veces se utiliza digamos el espacio de los medios tradicionales para hablar de los medios populares cuando no tiene, por supuesto, ninguna obligación de hacerlo. Antes de el final, quiero hablarte de, en los pocos minutos que nos quedan, pero empezamos un poco tarde, así que vamos a seguir unos minutos más. Quiero hablarte del juicio por los desaparecidos de La Tablada, puntualmente por el asesinato de Daniel, de José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos de La Tablada. Entonces, quiero que compartamos un audio que te voy a pedir que prestes especial atención, incluso que después que yo termine de hablar subas el volumen, porque no es el mejor audio, pero sí es un testimonio muy valioso en este juicio. Por si no lo sabés, te estamos cansando de aquí en la radio y también con nuestro laburo colectivo con FM La Caterva y con la agencia Paco Urondo en el diario del juicio. Te estamos cansando un poco con La Tablada, pero nos parece que se está dando un juicio realmente histórico, que nos interesaba antes y que nos interesa mucho más ahora, a punto de apasionarnos porque allí se han dado algunas circunstancias como la ruptura del pacto de silencio entre militares que salen absolutamente de lo común. Hay un solo imputado, que es el general Alfredo Arrillaga, que ya está cumpliendo condena perpetua por crímenes cometidos en la cueva y en la base aérea, en la base naval de Mar del Plata. Tiene domiciliaria, va todos los días al juicio. Y la semana pasada hubo una inspección ocular a la que no pudimos asistir. Asistieron solo las partes que están actuando en el juicio. Y en un momento, Arrillaga, en uno de los edificios, se sentó, se apoyó en su bastón y comenzó a contar, como un abuelito que le cuenta a sus nietos sus andanzas de juventud, comenzó a contar ante la mirada atenta de gendarmes, del fiscal, de la secretaria del juzgado, por supuesto de su defensor, era esperable eso, todos prestando atención a lo que decía Arrillaga. A ver si se escucha este minuto del genocida Arrillaga dentro del predio de La Tablada, hablando de lo que pasó allí hace 30 años, por supuesto, desde su especial punto de vista. La compañía comando ataca a la compañía comando y lo rechaza. Había un oficial, dos suboficiales, y consiguen armar 15 soldados. Ahí los rechazan a los terroristas y después es la compañía que se van vestidos de gimnasia, apoyado por un tanque, cruzan probar, vestidos de gimnasia los soldados. Están las filmaciones. Y allí entonces, en la... No es nuestra costumbre, ni mucho menos nuestro gusto, escuchar genocidas. Solo queríamos escuchar y hacerte escuchar el sonido de un video, por eso la dificultad en el sonido, de un video que grabó Daniel Díaz Padilla, que es el hijo de José Díaz, el desaparecido por el que se está haciendo este juicio, que estaba envenenado, claro, el tipo estaba indignado y sacó su teléfono y lo filmó a Arrillaga. Termina justamente el video con la llegada del presidente del tribunal, Matías Mancini, que le dice: a ver, Arrillaga, usted está acá, es el acusado, no puede estar haciendo esto. Si quiere declarar, me avisa y vamos al juzgado y usted declara, porque puede, le asiste el derecho de declarar cuando pueda. De hecho, el abogado defensor de Arrillaga comentó que su defendido va a declarar, va a pedir su ampliación de indagatoria, cosa que no es común en las causas en las que están los genocidas sentados en el banquillo de los acusados, que algunas veces los jefes hacen uso del derecho de las últimas palabras, pero no es lo mismo. Aquí pidió ampliación de indagatoria, es decir, que va a declarar Arrillaga, y obviamente, ya lo sabemos, va a ser una defensa de las violaciones a los derechos humanos que se sucedieron allí. Mañana jueves, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana jueves, desde las 9 horas, hay una audiencia sumamente importante, últimos testimonios, pero a las 2 de mañana son muy importantes, porque va a declarar el militar Ruarte, que hizo un informe para el ejército que el ejército nunca publicó, porque el informe era apegado a la verdad, y el ejército nunca lo publicó. Ruarte lo publicó hace algunos años en formato de libro. Mañana va a declarar y su libro está siendo objeto de prueba en este juicio, ha sido incorporado la semana pasada. Y también va a declarar el militar Echazarreta, que es un milico que, según anunció el defensor oficial de Arrillaga, Hernán Silva, fue el que dio la voz del pedido de entrega, digamos, ¿no? Ríndanse, el que de alguna manera con un megáfono les dijo que se tenían que rendir a los integrantes del MTP, cosa que los testimonios de los sobrevivientes dicen que hizo el general Arrillaga. Entonces intentan por allí voltear los testimonios de los y las sobrevivientes, diciendo que en realidad Arrillaga no fue el que habló por el megáfono, sino que fue Echazarreta. Seguramente va a ir mañana a decir eso y va a negar las violaciones a los derechos humanos. Escuchá, aunque sea un par de minutos, de Daniel Díaz Padilla, del hijo de José Díaz, contándonos sobre la inspección ocular que realizaron el lunes de la semana pasada. Hola, mi nombre es Daniel Díaz, hijo de José Maradona Díaz, que está siendo ahorita llevado el caso de mi padre acá en Morón. Daniel, ayer estuvieron haciendo una visita ocular de la que participaron las partes, y como vos sos querellante de esta causa, tuviste acceso a ir al predio de la tablada. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué sensaciones te generó estar en ese lugar? Sí, fue algo muy fuerte, fue algo que... es fuerte de contarlo, pero sí se superó en el momento de que se ingresó al regimiento, y más acompañado con las personas que nos acompañaban, como militares, jueces, abogados y la querella también, o la fiscalía. En cierto momento sentí un poco de... un momento no grato, podría decirse, en el momento donde el general Arrillaga vino y hizo unas declaraciones fuertes dentro del casino de suboficiales, y haciendo como unas pequeñas declaraciones o instrucciones a los de la gendarmería. en todo el grupo, él se manifestó llamando a los compañeros del MTP como terroristas y dio las indicaciones de algunos puntos donde él sí identificaba de que habían pasado ciertas cosas. Puedes pasar por el diario El Juicio, desaparecidosdelatablada.blogspot.com. Allí tenés los videos que te pasamos en parte, tenés las notas y las crónicas de cada día de audiencia de este histórico juicio por los desaparecidos de la Tablada. Como siempre, con esta cortina nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene o hasta la próxima represión, por lo que quizás nos encontremos mañana mismo. Chau.